Amigos y amigas, bienvenidos sean todos ustedes a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es octubre 3 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Isaías, estaremos leyendo los capítulos del 20 al 23, el libro de Efesios capítulo 4 y el libro de Proverbios capítulo 13 del versículo 14 al 25. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de Isaías, capítulo 20, versículo 1. En el año en que vino el Tartán Asdón, cuando Sargón, rey de Asiria, lo envió para combatir contra Asdod y lo tomó, en aquel tiempo Jehová habló por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve, despójate del cilicio sobre tus lomos y quita el calzado de tus pies. Así lo hizo y andaba desnudo y descalzo. Entonces dijo Jehová: Así como mi siervo Isaías anduvo desnudo y descalzo por 3 años, como señal y prodigio contra Egipto y Etiopía, así conducirá el rey Asiria a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Etiopía, jóvenes y viejos, desnudos y calzados, con las nalgas descubiertas para vergüenza de Egipto. Tendrán terror y se avergonzarán de Etiopía, objeto de su esperanza, y de Egipto su gloria. En aquel día dirá el habitante de esta costa: Mira lo que ha pasado con el objeto de nuestra esperanza, al cual huimos para obtener auxilio y para ser librados de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos nosotros. Libro de Isaías, capítulo 21, versículo 1. Profecía acerca del desierto del mar. Como los torbellinos que pasan por Negueb, así el desierto de la tierra horrenda. Dura visión me ha sido revelada, el traidor traiciona y el destructor destruye. Sube, oh Elam, asedia, oh Media, hice cesar todo su gemido. Por lo tanto, mis lomos se han estremecido de dolor, convulsiones se han apoderado de mí, como las convulsiones de la mujer que da a luz. Estoy tan entristecido que no lo puedo oír, y tan espantado que no lo puedo ver. Mi mente divaga, el terror se ha apoderado de mí, el anochecer que yo anhelaba se ha convertido en temblor. Preparan la mesa, arreglan los asientos, comen y beben, levantaos, oh jefes, sacad brillo a los escudos. Porque así me dice el Señor: Anda, pon un centinela que anuncie lo que vea. Cuando vea carros, parejas de jinetes, gente montada en asnos y gente montada en camellos, escuche él con atención, con mucha atención. Y el centinela gritó: Oh Señor, sobre la torre del centinela estoy de pie continuamente de día, y todas las noches estoy postrado en mi guardia, y he aquí que esto es lo que viene: hombres en carros y parejas de jinetes. Después habló y dijo: ha caído Babilonia, todos sus ídolos y todos sus dioses fueron rotos contra el suelo. Oh, trillado pueblo mío, mira mi era, yo os he anunciado lo que he escuchado de parte de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Profecía acerca de Edom me da voces desde Sir, diciendo: Guardia, ¿qué hay de la noche? Guardia, ¿qué hay de la noche? El guardia responde: La mañana viene y también la noche. Si queréis preguntar, pregunta, volver a venir. Profecía acerca de Arabia. En el bosque de Arabia pasaréis la noche, oh caravanas de Dedán. Llevad el agua al encuentro del sediento, oh habitantes de la tierra de Tema. Salid con pan al encuentro del que huye. ¿Por qué huyen ante la espada desvainada, ante el arco antesado y ante la violencia de la batalla? Porque así me ha dicho Jehová: Dentro de un año, como el año de un jornalero, se acabará toda la gloria de Kedar. Aún los sobrevivientes del número de los arqueros, los guerreros de los hijos de Kedar, serán mermados, porque Jehová, Dios de Israel, ha hablado. Libro de Isaías, capítulo 22, versículo 1. Profecía acerca del Valle de la Visión. ¿Qué pues te sucede para que todo lo tuyo haya subido a las azoteas? Oh, tú llena de bullicio, ciudad turbulenta, urbe desenfrenada, tus muertos no fueron muertos a espada ni muertos en guerra. Todos tus oficiales huyeron juntos, sin arcos fueron apresados. Todos los que se encontraban en ti fueron prendidos juntos, a pesar de que habían oído lejos. Por esto he dicho, dejad de mirarme, lloraré amargamente, no insistas en consolarme por la destrucción de la hija de mi pueblo, porque en este día de alboroto, de atropello y de confusión, de parte del Señor Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar las murallas y gritar a las montañas, Elán ha tomado Al-Jaba, Siria ha interrumpido sus carros, Kir ha desnudado el escudo, y ha sucedido que tus más hermosos valles han quedado llenos de carros, y los jinetes se han ubicado junto a las puertas. Han sido quitadas las defensas de Judá. En aquel día pusiste la mirada en las armas de la casa del bosque. Viste que eran muchas las brechas de la ciudad de David, y recogiste las aguas del estanque de abajo. Contaste las casas de Jerusalén, y demoliste las casas para fortificar la muralla. Existe una represa entre los dos muros para las aguas del estanque antiguo, pero no has puesto la mirada en el que ha hecho esto. No habéis visto aquel que hace mucho tiempo lo produjo. Por lo tanto, en el día del Señor Jehová de los ejércitos, convocará al llanto, al duelo, a raparse la cabeza y a ceñirse de cilicio. No obstante, he aquí que hay regocijo y alegría. Se matan vacas y se desgüellan ovejas. Se come carne y se bebe vino. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esto ha sido revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. Ciertamente este pecado no os será perdonado hasta que muráis, ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. Así ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. Anda, ve a ese mayordomo, a Sebna, administrador del palacio, y dile, ¿qué tienes tú aquí, o a quién tienes tú aquí, para que hayas labrado aquí un sepulcro para ti, como lo labran los sepulcros en los lugares elevados, a los que esculpen las moradas de la peña? He aquí que Jehová te arrojará con violencia, oh hombre poderoso, él te asirá firmemente, y te arrollará bien como a un novillo, para lanzarte a una tierra espaciosa. Allá morirás, y allá quedarás tus carros esplendidos. Vergüenza de la casa de tu señor, yo te pondré de tu puesto y te eliminaré de tu posición. Sucederá en aquel día que yo llamaré a mi siervo, Eliakim, hijo de Elquías. Lo vestiré con tu túnica y le ceñiré con tu cinturón. En sus manos entregaré tu autoridad, y él será el padre de los habitantes de Jerusalén y de la casa de Judá. Pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. Él abrirá y nadie cerrará. Él cerrará y nadie abrirá. Yo lo clavaré como estaca en un lugar firme, y será un trono de honra para la casa de su padre. De él dependerá toda la gloria de la casa de su padre, la prole y la posteridad, y todos los utensilios hasta los más pequeños, desde los fuentes ceremoniales hasta todas las tinajas. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cederá la estaca que estaba clavada en un lugar firme, se romperá y caerá, la carga que se colgó en ella será destruida, porque Jehová ha hablado. Libro de Isaías, capítulo 23, versículo 1. Profecía acerca de Tiro. Lamentad, oh naves de Tarsis, porque Tiro es destruida hasta no quedar en ella ni casa, ni lugar por donde entrar. Desde la tierra de Kitim le ha sido revelado. Callad, oh moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que cruzaron el mar te han llenado. Por las muchas aguas venía el grano de Sihor, la cosecha del Nilo. Eran ganancias de la ciudad de Tiro, la cual era el mercado de las naciones. Avergüénzate, oh Sidón, fortaleza del mar, porque el mar ha dicho, nunca estuve con dolores de parto ni de luz, ni crié jóvenes, ni hice crecer vírgenes. Cuando la noticia llegue a Egipto, temblarán al escuchar acerca de Tiro. Pasad a Tarsis, lamentad, oh habitantes de la costa. ¿No estará nuestra ciudad alegre, cuyo origen es de gran antigüedad, cuyos pies la llevaron a residir en lugares lejanos? ¿Quién ha planeado esto contra Tiro, la que repartía coronas, cuyos mercaderes eran príncipes y cuyos comerciantes eran la nobleza del mundo? Jehová de los ejércitos lo ha planeado para abatir la soberbia de toda la gloria y para echar por los suelos a todos los nobles de la tierra. Labora tu tierra como alrededor del Nilo, oh hija de Tarsis, porque ya no tendrás más puerto. El Señor ha extendido su mano sobre el mar y ha hecho temblar los reinos. Jehová ha ordenado respecto a Canaán, con sus fortificaciones sean destruidas. Dijo, no te divertirás más, oh virgen oprimida, hija de Sidón, levántate para pasar a Kitín, pero aún allí no tendrás reposo. He allí la tierra de los caldeos. Este es el pueblo que ni siquiera cuenta. Asiria la destinó para las fieras del desierto. Ellos levantaron sus torres de asedio. Entonces desmantelaron sus palacios y las convirtieron en ruinas. Lamentad, oh naves de Tarsis, porque vuestra fortaleza es destruida. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido durante 70 años, como los días de un rey. Después de los 70 años le sucederá a Tiro lo de la canción de la prostituta. Toma la lira y rodea la ciudad. Oh prostituta olvidada, toca bien y canta muchas canciones para que se acuerden de ti. Acontecerá que al fin de los 70 años Jehová le visitará a Tiro. Ella volverá a su salario de prostituta y volverá a fornicar con los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero su ganancia y su paga estarán consagradas a Jehová, no serán atesoradas ni acumuladas, porque sus mercancías serán para los que habiten delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y se vistan de ropas finas. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1. Por eso yo, prisionero en el Señor, os exhorto a que andéis como dignos del llamamiento, como fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vinículo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como habéis sido llamados a una sola esperanza de vuestro llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, y a través de todos y en todos. Sin embargo, a cada uno de nosotros le ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la deidad de Cristo. Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Por esto que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto, para que no seamos sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por tanto viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplear con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de él todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Esto digo y insisto en el Señor, que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda la sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer avidades por toda clase de impurezas, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido enseñados en él, así como la verdad está en Jesús, con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de nuevo, hombres que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enojaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que roba no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener que compartir con el que tenga necesidad. Ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación según sea necesaria, para que imparta gracia a las que la oyen, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por quien fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia junto con toda la maldad. Más bien, sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, Perdonaos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Libro de Proverbios, capítulo 13, del versículo 14 al 25. La instrucción del sabio es fuente de vida para apartarse de las trampas de la muerte. El buen entendimiento da gracia, pero el camino de los traicioneros es duro. Todo hombre sagaz actúa con conocimiento, pero el necio despliega insensatez. El mensajero impío caerá en el mal, pero el enviado fiel es como medicina. Pobreza y vergüenza tendrá el que desprecia la disciplina, pero el que acepta la represión logrará honra. El deseo cumplido endulza el alma, pero el apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los necios sufrirá daño. El mal perseguirá a los pecadores, pero el bien recompensará a los justos. El bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos, pero lo que posee el pecador estará guardado para los justos. En el campo arado de los pobres hay abundancia de comida, pero es arrasa cuando no hay derecho. El que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en corregirlo. El justo come hasta saciar su alma, pero el estómago de los impíos sufrirá necesidad. Amantísimo Padre, te damos gracias nuevamente en esta mañana, primeramente por la vida, por la salud, Padre, que nos permites tener, por la gran oportunidad, Señor, este honor que tú nos permites tener, Señor, de escuchar tu palabra diariamente. Gracias, Señor, por ella. Padre, en esta mañana, Señor, yo quiero pedirte de una manera especial, Señor, que por favor, Señor, nos haga, Señor, que a siempre estar buscando de ti, Padre. Señor, que estas bendiciones que tú traes a nuestras vidas, Señor, no nos hagan olvidarnos de ti. No nos hagan olvidarnos, Señor, que tú eres el que provees, que tú eres el que das, Padre, que tú eres el que nos guías, que tú eres el que nos abres puertas, Padre, que tú eres el que nos das nuevas fuerzas cada día para salir adelante, para caminar, Señor, hacia la meta, Señor, que tú tienes para nosotros. Padre, que nuestra vanidad, que nuestro corazón, Señor, no se llene, Señor, del pensar, Padre, que todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos porque nosotros nos esforzamos, porque nosotros somos los que hacemos las cosas posibles, cuando en realidad, Padre, eres tú. Pon en nuestra mente, Señor, ese deseo, Señor, de agradecimiento, Señor, a ti, Padre, porque todo lo bueno que viene a nuestras vidas, Señor, es por ti. Todas las alimañas, Señor, del enemigo que vienen contra nosotros, Señor, tú, por tu bondad y tu fuerza y tu poder, Señor, las transformas para bien nuestro, Señor. Porque por las pruebas, por las situaciones, nosotros vamos a crecer, Padre, en ti. También te damos gracias, Señor, por ser bueno y misericordioso con nosotros, por cuidar de nuestras familias, Padre, de nuestros hijos, los que tenemos hijos, por estar en medio de nuestros matrimonios, Padre. Aquellos, Señor, que no tienen esposas, que no tienen hijos todavía, Padre, Señor, entrénalos, enséñales, Padre. Señor, si hay peticiones, Señor, de sanidad, Padre, yo te pido, Señor, que tú, Señor, las contestes. Yo declaro, Señor, sanidad a todo aquel que está pidiendo sanidad, que nos escucha. Yo declaro, Señor, bendiciones financieras, Señor, a todo aquel que lo está escuchando y que lo está pidiendo, Padre. Yo declaro, Señor, un pueblo bendecido, Señor. Aquellos que nos están escuchando y sus familias, sus generaciones, Padre. Yo declaro, Señor, bendiciones de parte de ti. Yo declaro, Padre, que tú, Señor, nos enseñas de hoy en adelante, Señor. Nosotros rompemos maldiciones, Señor, que han venido persiguiéndonos por generaciones en generaciones, ya sea generaciones de pobreza, generaciones de salud, generaciones de vicios, generaciones, Señor, de malas relaciones. Padre, en este momento, Señor, yo declaro, Señor, que todos los que nos están escuchando, Señor, se rompen esas maldiciones que nos han venido deteniendo, Señor. Esas maldiciones que nos han detenido, Padre, de tener plenamente tu misericordia, tu guía en nuestras vidas, Padre. Yo lo declaro y creyéndolo, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, va a ser, Señor, porque tu palabra dice que el que cree, todas las cosas le son posibles. Y yo estoy creyendo, Padre, todos aquellos que se están uniendo conmigo, Señor, en creer en que vamos a romper maldiciones y porque somos unos campeones, somos, Señor, un pueblo bendecido. Tenemos de nuestra parte, Señor, al Dios de dioses, Señor de señores, el que ha sido y el que ha hecho todas las cosas posibles desde el principio de la creación. tú, Señor. Por eso te damos gracias, por eso te damos la honra y la gloria, Señor, por ser un Dios maravilloso, un Dios misericordioso con nosotros. Te damos gracias y te decimos que te amamos, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden de visitar nuestra página de internet en www.bibliadiaria.org. Visítenos, ahí se pueden suscribir a este podcast. También allí pueden ir al link o al lugar donde pueden escuchar estos podcasts sin necesidad de descargarlos en su computadora. También si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia o tienen una petición especial que quieren que oremos por ella, pues lo pueden hacer comunicándose con nosotros en nuestro correo electrónico a labibliadiaria@gmail.com. Se deletrea después de arroba gmail.com, o también por una llamada telefónica al teléfono área 830-554-9082. Esto es en los Estados Unidos. Sin más, yo los dejo y pues los espero en otro segmento más de la Biblia Diaria el día de mañana. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Que el Señor me los bendiga y hasta entonces.